Hey, son recuerdos del ayer, cosas de las que me arrepiento y nunca volveré a hacer. Las drogas, las sustancias, el crimen, la violencia, la pandilla, la familia. Sonrisas que en la calle se pintaron, sonrisas que tras rejas se borraron. Los sueños se evaporan, los minutos hacen horas, se evaporan con el tiempo, se borran de los ojos, hacen trizas. Se llenan con cenizas, se queman bajo un propio incendio forestal. Arrasa con todo sentimiento que se encuentra a su paso, dejando un paisaje desolado. La vida se termina y así es como culmina. Hoy estás abajo, ayer estabas en la cima. Dime cómo regresar el tiempo atrás, dime cómo puedo olvidar, dime cómo puedo escapar de esta maldita realidad. Los ojos ya me pesan, poco a poco me he quedado ya sin fuerza. Otro día más, encerrado dentro de estas putas rejas. Un ave enjaulada con las plumas destrozadas. Las ganas de volar también se fueron y no dijeron nada. Las ganas de volar también se fueron y no dijeron nada. Otro día más en el encierro, otro día más en que mi corazón se está fundiendo a causa del acero. Pero dime tú, ¿qué hiciste para estar aquí? Dime, ¿qué hiciste para dejar de ser feliz? Es la causa sobre efecto, lo que haces ahí fuera lo pagas aquí dentro. La fiera se domó, lo que en la calle desató, encerrado lo pagó. El tiempo ya no pasa, se detuvo el reloj. Como quisiera ya salir, escapar lejos de aquí, de este entorno gris, ver de nuevo a mi familia y sonreír. Ver de nuevo a mi familia y sonreír. Los años ya pasaron, los mejores días que tenía se borraron. Aquí dentro todos los que conocía me olvidaron. El tiempo ya pasó, 4 años desde la última vez que vi la luz del sol. 1480 días desde que todo comenzó. Y ahora que voy para afuera, todo será distinto. No caeré de nuevo dentro de esas putas rejas. La vida tiene que continuar, hacer las cosas bien. Dejar la vida delictiva, la pandilla, todo aquello que hizo daño a mi familia. Dime cómo regresar el tiempo atrás, dime cómo puedo escapar de esta maldita realidad. Los ojos ya me pesan, poco a poco me he quedado ya sin fuerza. Otro día más, encerrado dentro de estas putas rejas. Un ave enjaulada con las plumas destrozadas. Las ganas de volar también se fueron y no dijeron nada. Las ganas de volar también se fueron y no dijeron nada.